Buen día, ¿cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Cintia? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, venís insistiendo con esta cuestión, explícala, así nos metemos en el tema. Dale, vos sabés que, bueno, a ver, nosotros hemos agarrado las cuentas de inversión del año 2006 al año 2020, la del 2020 es la última presentada. La cuenta de inversión, para que lo entendamos, es el resumen de los gastos, o las inversiones, mejor dicho, digo, cada uno le dará el sentido que quiera, que el Estado lleva adelante durante un año. Y en el año 2020, cuando el promedio general de todo el Estado provincial tuvo un porcentaje del 86% de inversiones o derogaciones durante un año, el IPAM solamente ejecutó o invirtió el 38% de sus recursos, cosa que nos llamó la atención porque, digo, hay un diferencial más que importante entre el promedio y lo que el IPAM en definitiva está llevando adelante como ejecución de su presupuesto. Y en ese sentido, bueno, empezamos a ver las partidas particulares. Digo, nos dimos cuenta que dentro de todo lo que tiene que ser el IPAM, sueldo pagó, digo, efectivamente pagó, si tendríamos algún conflicto salarial o laboral en el medio, digo, también pagó lo que tiene que ver más o menos con los consumos habituales, servicios, bienes de consumo que tiene que llevar adelante cualquier institución del Estado, y transfirió algunos fondos, el 66% de los fondos que tenía asignado para el Plan Mi Casa a través de transferencias a los municipios, que es un programa que viene implementando el gobierno provincial. Digo, pero si en eso más o menos cumplió, indefectiblemente lo que nos queda de trabajo público donde se refleja la actividad vinculada a la construcción de vivienda es realmente paupérrimo, es realmente muy pequeño lo que efectivamente se utilizó de presupuesto para avanzar con la necesidad de viviendas que tiene hoy la provincia de La Pampa, con una alta demanda que está cercana a las 20.000 unidades según algunas estadísticas que andan dando vuelta. En este sentido, bueno, digo, empezamos a ver un poco más para atrás, a ver cuál había sido el comportamiento del IPAM durante los periodos anteriores, a ver si realmente había ejecutado su presupuesto, y llamativamente nos encontramos que solamente dos periodos, en el año 2013 y 2016, alcanzó un promedio de ejecución muy cercano al de la provincia, pero después, en el resto de los años, digo, en los dos inmediatos anteriores, en el 2015 solamente llegó a ejecutar un 23%, y en el 2012 un 33%. Entonces, bueno, digo, esto nos da una pauta de que en definitiva, todo lo que el Estado dice que va a hacer durante la presentación de un presupuesto no se termina cumpliendo por decisión política. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, creemos que los compromisos, y esto acá damos fe de que cuando el ministro de Hacienda va a la Cámara y dice van a ingresar tantos fondos porque están los compromisos previos ya pautados, desde el año 2006 al año 2020, la verdad que en promedio solamente ejecutó un poco más del 50, del 53% para ser exacto, de su presupuesto de un área tan sensible como es el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, que es quien tiene y quien lleva adelante básicamente todo lo que está destinado al cumplimiento de un derecho constitucional que es el acceso a una vivienda digna. Ese dinero que no se invierte, Marcos, de acuerdo a tu mirada y habiendo visto estos números en el detalle, ¿serviría como para encarar un plan de viviendas? Porque uno a veces piensa, bueno, por ahí no gasta todo el presupuesto, pero ocurre que ponerse a hacer viviendas no es algo como pagar la luz, digamos, requiere de un mecanismo y de una inversión grande. ¿Esto lo podés analizar? Mira, yo para tener una idea, digo, a ver, uno puede entender que hay algunos plazos que se van dilatando, pero para tener una idea, en el año 2020, al 31 de diciembre, el IPAP tenía un plazo fijo de casi 1.000 millones de pesos. Es decir, plata que estaba en un banco que definitivamente estaba en cierta forma generando algún interés, pero no estaba afectada a la obra pública. Entonces, en definitiva, si vos tenés 1.000 millones parados en el banco o haciendo trabajar en el banco, es plata que no está llegando a la construcción de vivienda. Pero más allá de eso, yo creo que hay dos fuentes de financiamiento clave. Una es lo que te puede aportar el gobierno nacional a través de los aportes no reintegrables, y la otra es el recupero de las casas entregadas. Sí. Digo, si durante 40 años entregaste casi 40.000 viviendas, y digo, para hacer números redondos, digo, más o menos, y vos no tenés un sistema de recuperación que la rueda ya se empiece a mover sola, casi te diría que tendríamos que estar en un punto, después de este plazo, en el cual el solo hecho de la reinversión de los fondos recuperados tendrían que darle solidez a la provincia de La Pampa para tener su propio plan de vivienda, independientemente de los vaivenes del gobierno nacional, que siempre son buenos, que ayudan, que digo, que llegue plata de nación, que castigamos cuando no llega, pero indefectiblemente esto, digo, debería ser una cuestión que ponerla en la agenda, que casa que no se paga, casa que le falta a otro. Y por otro lado, bueno, estas cuestiones, digo, es cierto que hay estos vaivenes del orden nacional, que en definitiva, toda esa plata, digo, si se deja guardada en un banco, en definitiva, digo, no está llegando a la gente. Yo digo, si me preguntás hoy dónde están esos fondos, yo creo que en realidad puede haber ocurrido muchas cosas, se puede haber reestructurado, pueden haber ido a otros lugares, pueden haber ido a otros destinos, pero la realidad es que las decisiones, en definitiva, son decisiones políticas y no obedecen a otra cuestión más que esa, digo, la de tomar esa determinación de afectar los fondos hacia un lugar o hacia otro, una vez que vos tomaste la decisión política, por lo menos públicamente, de plantear un presupuesto en el cual decías que ibas a avanzar en tal sentido o en otro. Marcos, ¿qué explicación oficial les han dado a este planteo que han hecho ustedes? No, a ver, en principio, nosotros no hemos recibido ninguna, la única que ha habido es presentación, o mejor, intervención pública por parte del presidente ante la anterior presentación que habíamos hecho, que estaba vinculada a que los fondos en definitiva, bueno, habían llegado, y la respuesta, si bien fue que habían llegado diciendo que pagaron sin voluntad política, tarde y mal los convenios firmados, nosotros entendemos que si los fondos, tanto de la ley FONAVI como de los aportes no reintegrables, en mayor o menor medida están llegando, tendría que haber por lo menos un igual cumplimiento por parte del gobierno provincial, entendiendo siempre, esto lo quiero aclarar, digo, que puede haber dilaciones, pero las dilaciones, si no se dan en un año, se tienen que dar indefectiblemente en el otro, digo, máximo, en el siguiente, pero digo, si vos tenés que hay un estancamiento, una cuestión de que siempre ahí se ejecuta menos de lo que se presupuesta, bueno, digo, en definitiva, no sé qué explicaciones podrán llegar a dar, pero la realidad es que la demanda de viviendas ha ido creciendo exponencialmente en la provincia de La Pampa, y si no, ahora lo que vamos a hacer es ponernos a analizar cada uno de estos años los aportes no reintegrables que mandó el gobierno nacional en los distintos periodos, y ver cuánto de ellos ejecutó efectivamente el IPAB, teniendo algunas cuestiones que por ahí escapan porque no tenemos un nivel de detalle tan amplio, pero bueno, por lo menos hacer una interpretación de qué puede haber habido ocurrido, por lo menos para darle un poco más de peso y significancia a estos primeros datos que nos dicen que el 50% de los presupuestos del IPAB durante 15 años no se ejecutaron. Marcos, te cambio de tema. La UCR provincial salió a cuestionar el abordaje del gobierno provincial frente a esta tercera ola. Sacaron un comunicado en el que piden otro tipo de medidas. ¿Podés ampliarnos un poquito este posicionamiento? Mira, yo lo único que interpreté de la reunión que participé, me invitaron a una reunión por Zoom que se realizó hace unos días atrás, justo cuando estaba produciendo esta tercera ola, que la mirada que se ha dado tanto en el orden nacional como en el orden provincial es una mirada infectológica y no está abordada desde el punto de vista de lo epidemiológico. Ese es un poco el centro de la crítica que se ha tratado de transmitir desde la Unión Cívica Radical. Nosotros hemos consultado a algunos especialistas, gente que ha estado a cargo del sistema epidemiológico de la provincia, como fue Susana Quiseire, y entendemos que la cuestión no pasa solamente por la cuestión infectológica, sino que hay que abordarla desde otra manera. Pero me parece que hay un acompañamiento en que las vacunas son importantes, me parece que eso hay que rescatarlo, que la gente se tiene que vacunar, que ha sido significativa la forma en que ha abordado la provincia el tema de la vacunación, pero bueno, por ahí entendemos que no solamente en esta mirada anterior que les planteaba, sino que a la hora de conformar los comités de crisis, no solamente el provincial, sino también los locales, es importante también involucrar a la sociedad civil. Generalmente en las localidades la conformación está dada por el intendente, un concejal de cada bloque, y puede estar la policía y el médico, del servicio de salud de cada localidad, pero por ejemplo no hay una mirada en la cual estén también vinculados a ese comité de crisis lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con las áreas sociales, deportivas, culturales. ¿Por qué? Porque la realidad de Santa Rosa por ahí puede ser magnificada respecto a lo que puede ocurrir en una localidad como Pachire, una localidad como Paleufúdigo, donde las realidades son diferentes, aunque el virus no determina qué localidad va a afectar más o menos, pero que es cierto que la movilidad y todo lo que involucra con el funcionamiento de las localidades y las restricciones por ahí se toman las cuestiones de AMBA o de Santa Rosa y no se da, no digo libertad, pero cierto criterio de análisis propio en cada una de estas localidades. Bien, en los últimos minutos el Partido Justicialista, que no es de difundir mucho comunicado de prensa, ha salido en contra de esta postura del radicalismo, después vamos a darle espacio, pero con alguna dureza y recordando su pertenencia a un gobierno nacional que eliminó el Ministerio de Salud y demás. Te pregunto... Perdón, Juan Pablo, las críticas son recibidas y está bien, es parte de justamente la convivencia democrática en la cual planteamos nuestras posiciones. También tenemos que recordar que el sistema de salud de la provincia de La Pampa estaba realmente devastado, porque si no, todo lo que nos pidieron para poder comprar en directa todo lo que necesitaba para poder hacer esta pandemia fue justamente la consecuencia de todos los años de no inversión en un sistema de salud en la provincia de La Pampa. Pero bueno, yo no leí el comunicado, pero acepto, a priori la crítica que pueden devolver desde el Partido Justicialista. Bien, ¿a qué aludís con esto, las compras directas? Uno entiende que la pandemia también fue algo extraordinario. Imprevisto. Sí. Sí, está bien, pero todo lo que tuvimos que equipar, todo lo que faltaba en el sistema de salud, más allá de la extraordinaria de la pandemia, se debió a que no ha habido inversiones realmente importantes en salud durante los últimos 20 años, nosotros teníamos que haber salido de urgencia a comprar todos los elementos que pero se necesitaban. ¿Pero qué elementos, Marcos? Porque entiendo, por ejemplo, elementos de qué sé yo, adquisición de heladeras o demás que fueron para esta situación extraordinaria. Uno entiende que no formaba parte de ninguna previsión, pero además de esto, ¿qué es lo que notaste como imprevisto en ese aspecto? A ver, tuvimos que aumentar la capacidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque la que teníamos no era suficiente para atender todo el sistema de salud que tenía la provincia de La Pampa. Si vos tenías un sistema preparado, equipado, atento, con excedente, sumamente ocioso, pero con que tengamos excedente de capacidad, no tendríamos que haber salido de rompe y raje a reforzar. Hasta te diría más, por ahí cometo alguna infidencia, hasta hubo situaciones en las cuales el oxígeno, no, así como a veces no alcanza el agua para proveer todo Santa Rosa, no alcanzó en algunas oportunidades y hubo desesperación y tensión en el sistema de salud para poder atenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de salud no preveía la pandemia, pero tampoco estaba en condiciones óptimas para atender cualquier situación compleja que se nos hubiese presentado más allá de la situación pandémica. Bien. Algunos sectores de Juntos por el Cambio quieren que explote todo. Dijo Gerardo Moral. Morales. ¿Qué te parece? Sí, si eso se está pensando, se está pergeñando en algún espacio político, me parece una locura, un delirio total. Me parece que más allá de las diferencias que tengamos, no podemos tener una diferencia de qué pretendemos que sea el Estado. Si esto vuela, se lleva puesto a todo, no hay quien saque adelante nada. Pero yo soy un convencido, un férreo defensor de la necesidad de un Estado fuerte, un Estado presente, pero me parece que las diferencias que tenemos, que podemos ya tener, tienen que ver más con la metodología o la forma de llevar adelante el Estado que con que esto vuele por los aires y después que lo resuelva Magoya. Yo creo que es un error garrafal si alguien está en este momento pergeñando alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Tenés un presidenciable preferido de la alianza? No, yo quiero que sea radical, pero también entiendo que eso lo tiene que definir el voto popular. Hoy no tengo a nadie en cabeza, sí creo que tiene que ser una persona vinculada al radicalismo, hombre o mujer, que lo defina en definitiva por el voto popular la gente en unas internas, si es que quisiera esa instancia. Pero Morales es uno de los referentes que te parece adecuado. En las últimas horas es evidente que está sonando como presidenciable. Sí. Marcela Colli lo ha destacado. Por supuesto, si uno analiza todo lo que él ha venido manifestando, se está precandidateando a un espacio presidencial. Tiene la experiencia de un ejecutivo provincial, habrá que ver si es la única opción que tenemos dentro del radicalismo o hay más personas que tengan vocación de ir por ese espacio de representación. Yo hoy sin inscribirme a Morales, me parece que tiene algunas cuestiones a favor, pero habrá que ver si no hay alguien que en definitiva termine reflejando un poco más lo que necesita este país que se encuentra en una situación realmente agobiante. Marcos Juelle, gracias. Gracias a ustedes.